Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con estas lluvias? Estamos nosotros aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá en la Sierra Norte, en la región Mije, con estos paisajes hermosos ahora en esta época de lluvias, que son verdes, verdes, verdes, muy verdes y húmedos. Bueno, sé que pues sobre todo en las ciudades, pues algunos no les van bien porque sé que hay muchas inundaciones, ¿no? Pero bueno, pues hay que disfrutar estas lluvias, esta agua, esta bendición que nos mandan, porque sin esta agua, bueno, sin agua, los seres humanos desapareceríamos, ¿no? Y bueno, pues también las plantas son bendecidas y pues es una época en la que crecen mucho, en que hay muchos frutos, muchas legumbres, muchas verduras, muchas hojas para poder alimentarnos. Pues muchísimas gracias porque nos mandan estas aguas que, bueno, pues por fortuna no, acá, por lo menos acá no han sido tantas, ¿no? El año pasado fue más intenso, pero bueno que nos mandan. Ayer estuvo lloviendo bastante, así que bueno, pues abrígate, cuídate, toma líquidos, porque pues a veces en los cambios de clima es cuando uno se descompensa, pero pues te descompensas porque, bueno, pues hay que estar muy alertas de nuestro sistema inmunológico, porque por eso nos descompensamos. Así que bueno, pues ojalá estés bien. Nos da muchísimo gusto que nos sintonices, nos da muchísimo gusto que nos escuches hoy en este programa aquí en vivo, los domingos en vivo, los lunes pues está ya grabado, y pues también deseándoles todas las ganas, toda la energía, todas las cosas positivas para este inicio de clases, que por lo menos aquí en Ayutla, no sé si en las otras, en la el resto de la región, no sé si en la ciudad de Oaxaca, no sé si ya comenzaron, pero aquí en Ayutla se comienzan las clases mañana, las clases de el nivel medio, superior y el nivel básico, ¿verdad? Pues que les vaya muy bien. Un nuevo ciclo, nuevos aprendizajes, nuevos amigos, nuevas cosas, sí, pues mucho crecimiento tanto de conocimiento como cronológico, porque bueno, pues un todo un año que te vas a aventar allí en el ciclo escolar, pues vas creciendo siempre, ¿sí o no? Pues le mandamos muchos saludos a Daris, que inicia un nuevo ciclo. Daris, que es una de nuestras locutoras aquí en el programa, pero que bueno, pues ya inicia nuevo ciclo, ya sea para la secundaria. Muchísimos saludos a Daris, que le vaya muy bien, que te vaya muy bien, Daris, que sea maravilloso. Maravillosa tu estancia allí, maravilloso tu ciclo y que crezcas muchísimo. También muchos saludos a Mateo, que también es uno de nuestros locutores aquí y que bueno, pues tiene la agenda ocupada porque estoy escuchando música, porque pues está en la banda, está en básquet, va para la escuela también, así que bueno, pues que te vaya muy bien, Mateo, también te deseo mucho éxito, muy buen camino en todo lo que haces y realices. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias también a sus familias de Daris y de Mateo, porque bueno, pues son niños acompañados, apoyados, escuchados, y eso está hermoso porque pues ellos van encontrando también camino. Siempre, nunca es sencillo, ¿verdad? Siempre es complicado, siempre nos enfrentamos con obstáculos, con grandes cosas, pero cuando somos acompañados, sostenidos, escuchados, pues va siendo un poco más sencillo, ¿verdad? Y sobre todo, pues vamos haciendo también proyectos de vida, y eso es importante, empezar a tener proyectos de vida desde pequeño. ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres? ¿No? Porque eso nos va manteniendo en un camino, nos va manteniendo con motivación, y es menos sencillo

explorando este libro que se llama Grita Trina Zumba, ¿cómo se comunican los animales? Texto de Nicola Davies. ¿Recuerdas que la vez pasada decíamos que, bueno, que los animales, se habla de que usan también uniformes, ¿no? Para conjuntarse, para saber que son de la misma especie, ¿no? Y también son una especie de comunicación, ¿no? Para saber quiénes son y qué comportamientos pueden tener. Y bueno, pues tenemos aquí otro artículo de este mismo libro, Grita Trina Zumba, que nos habla sobre las rayas en los animales. Las rayas significan peligro, dice. ¡Wow! Cierto uniforme animal envía un mensaje que incluso los humanos entendemos. Los colores brillantes o las rayas gruesas significan peligro. ¿Qué animales conoces tú que tienen rayas gruesas? ¿Te has puesto a pensar? ¿Y qué nos provoca? Porque a veces, bueno, pues sabemos que las tienen, pero ¿qué nos provoca cuando los vemos? Porque en realidad, o sea, tenemos una reacción inmediata cuando vemos este tipo de animales. Ya te voy a platicar de ellos. Muchos animales pequeños utilizan esa señal para decirle al mundo que no son sabrosos. Por ejemplo, las abejas y las avispas. Cierto, ¿no? Y además uno ya ve abejas, avispas y corre, ¿no? O quiere matarlas, bueno, pues no sería como lo ideal porque también son seres que habitan y comparten con nosotros el mundo, pero bueno, inmediatamente corremos, vemos abejas y avispas y ¡ay, mamachita! Ya sabemos que no solo no son sabrosos, sino que además son peligrosos, ¿no? Bueno, pues las abejas y las avispas les indican a los predadores con sus rayas amarillas y negras que tienen un molesto aguijón. ¿Alguna vez has sentido esos aguijones? Yo creo que la mayoría hemos sentido aguijones de abejas y avispas y que son bastante dolorosos, ¿no? Y bueno, fíjate que dolorosos, pero existe una terapia alternativa que se llama no se llama abejoterapia, se llama aviterapia. Es que te ponen como la terapia de las agujas de la acupuntura, ¿no? Pero aquí te ponen los aguijones de las abejas, es decir, te ponen, agarra el terapeuta o la terapeuta la abejita y te la ponen en un sitio específico de tu cuerpo donde, bueno, pues según la medicina china, ¿no? Hay puntos energéticos y puntos donde si son estimulados de cierta manera pueden ayudarte a sanar. Y bueno, pues eso sucede, que te ponen la abeja en ciertos puntos para ayudarte a sanar según el padecimiento que tengas, ¿no? Aviterapia. Y bueno, pues eso sucede, pero cuando a nosotros nos pica sin este objetivo, ¿no? De sanarnos, la verdad es que son muy dolorosos siempre. Y seguramente son muy dolorosos en esta terapia también, ¿no? Pero bueno, pues como hay un objetivo y una motivación muy grande que es sanar, bueno, pues uno lo aguanta seguramente. Bueno, pues las orugas de la polilla cinabrio van atiborradas de veneno por las plantas que comen. Por eso, para los pájaros, su diseño naranja con negro significa ¡puaj! Esas no las como, ¿no? Porque ya saben que son venenosas. Y esto lo saben los pájaros, lo saben los animales, lo saben por instinto, ¿no? Y va en la información de sus genes. Así que, bueno, pues esto sucede. Las serpientes coralillo anuncian su mordedura letal con franjas rojas, amarillas y negras. ¿Te ha pasado que has visto de estas serpientes? A veces son falsas coralillo, pero uno de todas maneras sale despavorido con miedo, ¿no? Y bueno, pues las ranitas punta de flecha que tienen toxinas mortales en la piel son de los mismos colores que algunas joyas. Todos estos animales tienen rayas y nos anuncian peligro. ¿Por qué tomarse la molestia de vestirse con colores brillantes o rayas si su mordida es dolorosa y tienen aguijones o sabores horribles? Bueno, en primer lugar, los colores brillantes resaltan y así evitan el riesgo de que el predador, es decir, los animales que lo quieren comer o lo quieren atacar, pues se los coma por error, porque no los vio o porque los confundió con una sabrosa presa cualquiera. Ahí no hay de otra, los ve y sabe inmediatamente que esos no debe atacarlos. En segundo lugar, parecerse a otros animales no comestibles o venenosos significa que tal vez el predador ya sabe qué significa su aspecto, sin necesidad de probarlos. Es decir, que algunos animales también tienen estas rayas o esto, estos colores brillantes, pero no son venenosos, pero bueno, pues lo hicieron también para alejar a los predadores. Una señal de peligro como esta, que muchos animales utilizan y comprenden, funciona para el bien de todos. Nadie se come a la presa colorida y los predadores no pierden su tiempo tratando de comerse un bicho que regresa la mordida. ¿Cómo ves? Pues esto sucede en los animales. Esto es parte de la comunicación de los animales. Porque bueno, ese es el mensaje de los animales coloridos con rayas, ¿no? Que son peligrosos. Y inmediatamente lo captan los predadores y mejor no les ni se les acercan, ¿no? Bueno, pues estas cosas nos las comparte Nicola Davies en este libro Grita, Trina, Zumba, cómo se comunican los animales. Las abejas muy temprano en la mañana a buscar el polen de las flores en sus patas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Las abejas muy temprano en la mañana a tomar el néctar de las flores con sus trompas. Vuelan por los prados buscando las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Las abejas muy temprano en la mañana a buscar propóleo que recogen de las plantas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Y son las abejas que saben mucho de flores. Y cuando trabajan van zumbando por montones. Aplauden a su reina, la miel en la colmena. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano hacia las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Thank you. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, ya escuchaste, Osauri. ¿Qué imaginas? ¿Qué asocias? ¿Qué crees? ¿Qué está haciendo Osauri? Yo digo que algo sucede con que, como ya van a regresar a clases, algo sucede con la escuela, pero no sé exactamente qué está haciendo, porque ese Osauri, en su investigación del mundo, se pone a hacer cosas ahí que luego hay que estar pues arreglando y todo. Pero bueno, ya al rato nos vamos a asomar qué está haciendo Osauri. ¿Pero tú qué imaginas que está haciendo? Osauri que es nuestro ser que nos acompaña en este programa, tu programa La Boca del Dinosaurio. Sí, Osauri es un dinosaurio. ¿Y sí? Y bueno, pues algún día lo conocerás. Pequeño, grande, no lo sé. ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, pues ahí está, Osauri. Si tienes alguna idea, también nos puedes escribir un mensaje de texto. Fíjate que no tenemos señal de internet aquí, no tenemos WhatsApp, pero un mensaje de texto o una llamada nos puedes hacer al 951-1340-287 para decirnos qué es lo que piensas que está haciendo Osauri, qué piensas que... Imagina, ¿qué está realizando? Bueno, seguramente una travesura, pero bueno, le llamamos travesuras, pero como siempre digo, está investigando el mundo, está conociendo el mundo y a veces en estas maneras de conocer e investigar, bueno, pues todo se mueve, ¿verdad? Bueno, pues si tienes alguna idea que nos quieras compartir, mándanos un mensaje de texto o márcanos al 951-1340-287. Y vámonos con nuestra sección de... Había una vez un monstruo que no sabía asustar. Cuando abría la boca grande se ponía a bostezar. Y como era muy peludo hizo trenzas su mamá. Un osito a él lo cuida cuando se va a descansar. Por las noches buscan niños que le enseñen a jugar. Pero cuando tiene hambre los invita a merendar. Y como no asusta a nadie, ni aunque esté en la oscuridad, lo conocen en el bar. Como el monstruo sin maldad, lo conocen en el barrio. Como el monstruo sin maldad. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas que te vamos a compartir el día de hoy, hablando de uniformes de los animales, de uniformes que seguramente tú vas a usar mañana, ¿verdad? Porque bueno, pues todas las escuelas, pues no diseñan, piensan en un uniforme para distinguirnos, ¿verdad? Que de qué colegio, de qué escuela somos, ¿cierto o no? Bueno, pues seguramente muchos tuvieron que comprar uniforme nuevo porque recién entran o porque se lo terminaron el año pasado. Y bueno, pues este trabalenguas que te voy a compartir tiene que ver con esto. Uniformarse con uniforme nos hace uniformes. Uniformarse con uniforme nos hace uniformes. ¿Cierto o no? De esa, como te decía, de esa manera sabemos de a qué escuela pertenecemos, ¿no? Uniformarse con uniforme nos hace uniformes. ¿Puedes repetirlo muy rápido? Uniformarse con uniforme nos hace uniformes. Uniformarse con uniforme nos hace uniformes. Híjole, sí está muy trabalenguoso este trabalenguas. Pero ahí te lo comparto para que lo puedas compartir tú a la vez con alguien y pasarse un rato divertido. Bueno, pues nos vamos con la sección de palabrerío. Ya que Cayo tiene por ahí su micrófono, tal vez lo pueda abrir para que nos comparta una palabra en esta sección de palabrerío. La que quieras, algo ya lo agarré para que no se duerma, ¿no? ¿Nos escucha? A ver, que nos comparta una palabra. Ah, no tiene audífonos, entonces no puede autoescucharse. Ok, bueno, pues vamos a entonces yo voy con una... con una palabra, en un minuto, voy a hablar un minuto sobre esta palabra que es, a ver, ok, la tengo. Muchos seres vivos de este planeta los tenemos, no todos, y pues nos ayudan a mantenernos firmes, parados, ¿verdad? Y también pienso que, sobre todo, bueno, los seres humanos, no sé si los animales, pero los seres humanos a veces sí padecen enfermedades en este especie de, pues, ¿qué será? Es como un armazón, ya lo dije todo, armazón que nos sostiene, ¿verdad? Y tenemos que alimentarnos con, sobre todo, con calcio, ¿verdad? Para que este armazón nos mantenga bien y no nos enfermemos. Y bueno, pues también a veces incluso llega a haber hasta, bueno, no quiero pensar en cosas feas, pero bueno, está hecho de células, un tipo de células diferente a la de la piel, pero están células, y te digo, pues también muchos animales los tienen, algunos no los tienen, los que no los tienen se mueven así muy, ay, ¿qué es? ¿Se te ocurre algo? ¿Adivinaste algo? ¿De las señales que dije? ¿De las pistas que dije? Bueno, si tienes alguna respuesta, pues mándanos un mensajito o márcanos al 951-1340-287 y dinos de qué estaba yo hablando. Y bueno, pues este juego también te lo dejo para que lo puedas usar en casa, en la escuela, con tus amigos, tu familia, ¿no? Hazte unas tarjetitas, ponle una palabra a cada tarjetita, repártelas y ponles un cronómetro. En un minuto todos tienen, bueno, cada uno a por turnos tiene que hablar un minuto de esa palabra, sin decir la palabra, decir todas las pistas que quiera, pero sin decir la palabra. Ahí te dejo esta palabra que te dije, que si tienes la voluntad de marcarnos o de mandarnos un mensaje de texto, pues dinos de qué estaba hablando. Troque la lengua, le troque. Por donde toque algo, terráqueo la lengua, le troque. Por donde toque algo, terráqueo la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque. Por donde toque algo, terráqueo la lengua, le troque. Por donde toque algo, te rasqueo la lengua, le troque. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Kamaku, tocan, tocan. Kamaku, tocan, tocan. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah. Divertiti, yeah, yeah, divertiti, yeah, yeah. Kamaku, Nigeria. Troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Camacú. Tocan. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues del libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito por e ilustrado por Rachel Ignatovsky, te voy a compartir una historia. Pero antes quiero hablarte sobre, bueno, pues una reflexión que nos hace Rachel, ¿no? Sobre el libro que ella escribió, y dice: las mujeres somos la mitad de la población, no podemos dejar que nuestra capacidad intelectual sea ignorada. El progreso de la humanidad depende de que sigamos buscando el conocimiento. Las mujeres que aparecen en este libro nos demuestran que no importa cuál sea su sexo, su raza o su contexto, todos podemos conseguir grandes cosas. Sus legados siguen vivos. Hoy las mujeres de todo el mundo siguen arriesgándose para descubrir y explorar. Y bueno, pues entonces te voy a compartir esta historia de... Vamos a conocer hoy a Bárbara McClintock. Bárbara McClintock, citogenetista. Vamos a conocer quién es y qué es eso de la citogenia. Bárbara McClintock nunca dejó que las expectativas de los demás determinaran qué cosas podía lograr. Nació en 1902 en Connecticut y creció en la ciudad de Nueva York. Le encantaba boxear, andar en bicicleta y jugar béisbol. No se llevaba bien con las otras niñas y los niños no querían jugar con ella. Contra los deseos de su madre, pero con el apoyo de su padre, obtuvo un doctorado en botánica en la Universidad de Cornell y así comenzó su revolucionaria investigación del maíz y los cromosomas. En 1936 empezó a trabajar en genética en la Universidad de Missouri. Era atrevida, directa y mucho más inteligente que varios de sus colegas, y esto los ponía nerviosos. El decano amenazó con despedirla si se casaba o si su compañero de investigación abandonaba la universidad. Bárbara se dio cuenta de que jamás le darían a una mujer un puesto de tiempo completo, así que renunció para ir en busca de su trabajo ideal. Comenzó a trabajar en un centro de investigación en Cold Spring Harbor, en Nueva York. Ella sabía que el maíz era la herramienta perfecta para investigar sobre genética. Le fascinaba que en la misma planta crecieran granos de maíz de colores distintos. Plantó maíz en un campo y pasó horas observando bajo el microscopio células de sus plantas. Descubrió que los granos de maíz de diferentes colores tienen los mismos genes, pero están acomodados en un orden distinto. Esto significaba que un gen podía saltar a una posición diferente de cromosoma y prenderse y apagarse. El descubrimiento de los genes saltarines o transposones explicaba por qué existe tanta variación en el mundo y cómo es que los animales, la gente y las plantas pueden evolucionar en respuesta a su entorno. Emocionada por su hallazgo, en 1951, Bárbara dio una conferencia en el simposio de Cold Spring Harbor, pero nadie le creyó. No le molestó, porque como dijo, cuando sabes que estás en lo correcto, nada más importa. La comunidad científica tardó 20 años en obtener el nivel de los hallazgos de Bárbara. Hasta ese momento recibió el reconocimiento que merecía. Le otorgaron el premio Nobel en 1983, más de 30 años después de su descubrimiento. Su obra incluye algunos de los descubrimientos más importantes en genética. Y bueno, de aquí Bárbara decía, cuando sientes gozo al realizar los experimentos correctos, dejas que el material te diga en qué dirección ir y este te dice, paso a paso, hacia dónde tienes que dar el siguiente. ¿Cómo ves? Y bueno, pues esta es la historia de Bárbara McClinton. ¿Cómo ves? Cómo luchó, cómo hizo, pero sobre todo la seguridad que tenía, que bueno, pues claro, ella había estudiado, ella había investigado, ella había observado y por lo tanto nadie podía decir que no lo había hecho ni nadie podía decir que estaba en lo incorrecto porque ella lo había observado, lo había hecho muy motivada para legarnos todo este conocimiento, ¿no? Así que bueno, pues como te decía en este pensamiento también de la escritora Rachel que nos comparte este libro, pues podemos, ¿verdad? Podemos y podemos avanzar, podemos seguir. Si te interesan muchas de las te interesan las ciencias, muchas de las ciencias de estas mujeres que estamos conociendo, pues puedes investigar, puedes ahondar en ellas, eres capaz. Y si no son las ciencias, en cualquier cosa que hagas, seguramente puedes hacerlo. Solamente hay que tener mucha, mucha voluntad y verás que puedes dar muchos pasos grandes. Los famosos también fueron niños. La negrita Cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita Cucurumbe a la playa se acercó imitando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que viene el mar. Y un pescado como mí se le acercó de la bomba, la saludó. Pero válgame, señor, pues que no ves que así negra estás bonita, negrita Cucurumbe. Thank you. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chicos, nada, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy se llama Nudos. Braining. Nudo cerebro. Cerebro nudos. Algo así. Y bueno, según, dice que es para de 3 años en adelante hasta 197.8 años. Yo diría, bueno, sí, son niveles, ¿no? Niveles en los que vas a ir jugando. Te lo voy a explicar. Pero pues es un juego de lógica, de estrategia, de paciencia, de tolerancia a la frustración, de imaginación, de anticipación, de motricidad fina, ¿no? De socialización, convivencia, de percepción, porque también tiene colores, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues es un juego interesante. Ya te voy a platicar de qué se trata. Y es un juego que puedes poner en una mesa, ¿verdad? Y pasarte horas enteras jugando. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Bueno, pues es un juego que tiene un tablero redondo, y en la orilla de este tablero tiene agujeritos, ¿no? Tiene agujeritos para insertar elásticos, son 10 elásticos que tiene, y en la punta de cada elástico, en las dos puntas de cada elástico, tiene pues un objeto para un pin para poder pusharlo, para poder meterlo en estos agujeritos. Y bueno, pues ¿de qué se trata? Estos 10 elásticos, alguien los va a poner en este tablero, pero no, o sea, de extremo a extremo los va a ir poniendo, pero no se trata de ponerlos así como así, se trata de hacerlos nudo, ¿no? De irlos metiendo arriba y abajo de los otros, de modo que eso quede un nuderío. Y bueno, después de qué se trata, por turno, si eso ya lo vas a decidir tú, quién empieza, si el más chico, el que aguante más sobre un pie, si el que comió sopa caliente el día de hoy, lo que sea, tú puedes inventarte cómo, quién empieza, ¿no? Y la ronda, regularmente las rondas van hacia la derecha, o bueno, pues ahí tú sabes si a la izquierda o según si lo hiciste por edades, pues el que sigue, no lo sé. Pero bueno, es por turnos. ¿De qué se trata? Pues de ir desanudando estos elásticos. Solamente hay un turno, tienes un turno por vez, o sea, un turno, luego sigue el que sigue, lo vuelves una vez que se acabe la ronda. Y bueno, pues se trata de ir anticipando, de ir teniendo estrategia para ir desanudando estos elásticos. Claro que en la medida en que se van moviendo, porque vas cambiando los elásticos de agujeritos, siempre quedan, me parece que hay dos agujeritos libres al principio para que puedas mover los pines, ¿no? Después van a ir quedando más y bueno, pues ya tú vas a ir decidiendo a dónde mover uno de los extremos del elástico, un pin, hacia otro lugar para ir desenredando estos elásticos. Y pues quien vaya obteniendo más elásticos es el que se lleva la partida, ¿no? Al final. Así que bueno, pero no es tan sencillo. O sea, yo decía, pues sí, muy rápido, pero no es tan sencillo porque a veces uno piensa una cosa y resulta que cuando lo moviste, o sea, moviste un pin de un lado a otro, o resultó otra porque no tuviste una anticipación adecuada o bueno, no lo imaginaste de la manera en como tenía que ser. Así que bueno, pues es entretenido este juego, lo puedes jugar con toda la familia, con tus amigos. Sí, lo más hermoso es que este juego se encuentra en la ludoteca del Centro Social Ayuc, también allá, bueno, más bien allá está, ¿no? Me lo prestan para poderlo traer, para poder hablarte de él y para para invitarte a que te acerques a la ludoteca del Centro Celayuc. Allí tenemos una ludoteca hermosa con muchísimos juegos. Todos los juegos que, de los que te he hablado aquí, pues están allá. Más aparte, bueno, pues todos los juegos corporales que jugamos, pues también los jugamos allá. Así que bueno, pues acércate, allí tenemos mesitas, sillitas, tapetes para que puedas jugar allí, pasarte un rato divertido con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos, con quien tú quieras, y puedes ir a pedir, yo oí que tenían un juego que se llama Nudos, y quiero jugarlo, a ver cómo es, cómo se juega, quiero aceptar el reto, y pues ahí te lo prestamos, así que acércate a la ludoteca del Centro Celayuc, verás, te vas a sorprender, es más, te vas a sorprender porque no solo este juego, o sea, te vas a sorprender todos los juegos que tenemos y de todas las horas y horas que te puedes pasar allí. Los niños que participan con nosotros en los talleres, la verdad es que siempre sucede que no se quieren ir a casa, o quieren llegar muy temprano, o quieren estar todo el tiempo, mucho tiempo en la ludoteca porque les encanta, porque no son juegos de nada más, pues como medio entretenerse, no, son juegos, la verdad, que te hacen pensar, que te hacen desarrollar destrezas, muchas destrezas, y bueno, que sí, yo siempre digo que juegan con tus niveles de tolerancia a la frustración, pero lo más hermoso es que tus niveles de tolerancia a la frustración van creciendo, porque en la medida que vas avanzando, ¿verdad?, pues vas siendo también más tolerante. Ahí te invitamos. Jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Ahora los juguetes usan pilas y hay otros que son a control remoto. Hay juegos también en computadora y dicen que te ponen medio loco. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, nunca compro pilas. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, nunca compro pilas. Con pilas los juguetes juegan solos, los prendes y empieza la aventura, pero nada más se descomponen y van a dar derecho a la basura. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, nunca compro pilas. Pero yo prefiero el trompo, el yo-yo y el valero, también las canicas, porque me divierten mucho y lo mejor de todo, nunca compro pilas. Con el trompo y el valero, aguas porque soy el mero mero. Con el yo-yo juego más, aguas porque les voy a ganar. Aguas porque les voy a ganar. Aguas porque les voy a ganar. El cuento de hoy es El pájaro del alma, de Michal Nunit. Bueno, te voy a compartir este cuento que, yo cuando lo leí, fíjate que la portada no me llamaba mucho la atención, ¿no? A veces nos sucede así, que llegamos a una biblioteca o una librería y andamos buscando un libro, no sabemos, o sea, no vamos con un título en específico para buscar, para leer, para comprar, y pues andamos viendo por allí y hay portadas que no nos llaman la atención, títulos que tampoco nos llaman la atención, pero a veces nos llevamos bastantes sorpresas, ¿no? Yo siempre cuento que hay una portada el libro Manuela color canela que me acuerdo que no me gusta la portada, algo me recuerda la ilustración y no me gusta, pero cuando lo leí me llevé una gran sorpresa. Pues lo mismo me pasó con este libro titulado El pájaro del alma. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa. Y bueno, pues este libro, este cuento no está completo. Estoy compartiendo una parte del libro para que si te gustó, te interesa, te llama la atención, además quieres ver las hermosas ilustraciones que tiene, pues te acerques también a la biblioteca del Centro Celayuc. Biblioteca ahora. Hace rato te hablé de la ludoteca, que es donde tenemos todos los juegos, pero también tenemos esta hermosa biblioteca llena de excelentes libros, preciosos libros que están en espera de que tú los tomes, de que los abras y te adentres en sus mundos. Y uno de estos es este, justamente, El pájaro del alma, de Mijail Znunit, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te interesó? A mí me encanta. Y bueno, pues todavía digo, hay otra parte que podrías también leer. Y la puedes ir allá, la podemos leer y podemos compartir. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te recuerda? ¿No? Y podemos charlar sobre lo que este libro te remueve. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado. ¡Papelones! Y el canario con su pico, el gato con bigotes, un cerdito y un coyote, el gallo que madruga y Juanita la tortuga. Me contaron un cuento y si quieres te lo cuento. ¿Un cuento? ¿Es lindo? ¿Hermoso? ¡Sí! Resulta que un día, pero no fue cualquier día, hicieron una fiesta la lechuza y una hormiga, con muchos invitados de toditos los condados. Llegaron caminando boca arriba y de costado. ¿Boca arriba? ¿De costado? ¡Qué raro! Vinieron elefantes y leones se pusieron a jugar saltando sin parar y el aire es donde vuelan pajaritos de colores, la tierra donde hay flores es la tierra nuestro hogar. Salmones, tocaban la guitarra, el delfín y la cigarra. Y por si fuera poco, ¿qué? Cocinó una torta el coco. Todos eran felices, sobre todo las perdices. Tierra, nuestro hogar. Vinieron a festejar elefantes y leones. Se pusieron a jugar saltando sin parar. Y el es la tierra nuestro hogar. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy aquí en este tu programa La Boca del Dinosaurio, dice: la curiosidad mató al gato. ¡Ay, mamachita! Y unos dirían, ¿qué quería saber el gato? ¿Sabes a qué se refiere? Seguramente lo has escuchado, es un refrán muy popular, la curiosidad mató al gato. ¿O en qué momentos te lo dicen? ¿O en qué momento has escuchado que lo comparten, que lo usan? La curiosidad mató al gato. Bueno, pues se refiere a que no es bueno meterse en las cosas, situaciones ajenas, o sea, ser metiches, ¿verdad? Cuando no te llaman. ¿Por qué? Bueno, porque puedes a veces crear líos, cambiar las cosas, ¿no? Cuando no te llaman, ¿no? Digo, a veces podría ser que lo solucionara las cosas, pero muchas veces molesta. La curiosidad mató al gato. Así que bueno, pues cuando lo escuches, ya sabes, o cuando te lo digan, ya sabes qué te están tratando de decir. Te están diciendo que no te metas en el asunto. También la adivinanza que te compartimos el día de hoy. Bueno, antes quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha, que nos sintoniza en esta frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que está y transmitimos acá desde la bella San Pedro y San Pablo Ayutla. Nos encontramos aquí en la planta alta del Palacio Municipal, por si algún día nos quieres visitar, pues serás bienvenida, bienvenido. Y muchísimas gracias por sintonizarnos. Bueno, la adivinanza del día de hoy que te comparto dice: Benita se llama. Es su bebé de algodón. Su lana tengo en la cama, también en el almohadón. ¿A qué se refiere? Benita se llama. Es su bebé de algodón. Su lana tengo en la cama, también en el almohadón. Bueno, pues te lo dejo allí, esperando que alguien nos mande un mensaje,

Bueno, pues para invitarte, como siempre, a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, tenemos libros desde para bebés, ¿no? Libros mordibles, libros jalables, libros antihumedad, ¿no? Porque pues los bebés les encanta morder, jalar, chupar, todo. Tenemos libros de esos para los bebés y pasando por todos los rangos hasta adultos. Y bueno, pues también tenemos libros que a manera de cuento, a manera de historias, a manera de diversiones, nos hacen mucho pensar y nos hablan también sobre la educación de los niños. Así que pues para los maestros también tenemos cosas, ¿verdad?, que pudieran compartir con sus alumnos. Ojalá pudieran acercarse porque, bueno, pues la biblioteca está allí y no tenemos pretexto de que no hay cosas, no hay libros. Aquí tenemos una hermosa biblioteca. Digo, tenemos varias. Tenemos la municipal, está la del Centro de Maestros, pero también la del Centro Celayuc, que cada año, pues la Asociación Libros para Pueblos, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pues también logran hacer gestión para podernos donar más de 100 libros cada año y libros hermosos, así que ojalá pudiera acercarte, ¿no? Tienes el chance de ir, de conocer, de saber, de en la medida que vayas siendo vayas asistiendo más, pues de que te prestemos los libros para compartirlos en casa, para compartirlos con tus amigos, tus alumnos, los que necesites. Ahí están los libros. Ojalá puedas acercarte, échate una vueltita y nada más para que veas y te vas a llevar una gran sorpresa. También queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir años o que cumplieron años en estos días que no nos escuchamos, que la pasen muy bien, que reciban muchos, muchos, muchos regalos que la vida nos da a cada instante, recíbelos, estate abierto porque la vida nos ama y siempre nos da muchísimos regalos, solamente hay que estar abiertos para recibir, ¿no?, en el mejor estado de ánimo. Vas a ver que te vas a sorprender también. Te vamos a dejar con estas mañanitas. Que la pases excelente. Mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron. Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. De tu santo te venimos a cantar. las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Haciendo Osauri. Bueno, pues bien lo dije, Osauri, que ya está, bueno, pues está de regreso acompañándote de regreso a clases, pues ya está preparando sus cuadernos y sus libros y está recortando letras y pues está muy contento, por eso está escuchando la música, ¿no? Y está recortando allí letras y poniendo con palitos y haciendo un desastre, claro, en la mesa, ¿verdad? Pegamento, papel, tijeras, de todo tiene allí, pero muy feliz porque va a regresar a clase y bueno, pues también deseándote mucho éxito para tu regreso a clases o tu entrada por primera vez a clases también, ¿no? Los más pequeñitos, bueno, que entran por primera vez, pues también. Entonces está muy feliz y bueno, pues está haciendo todos sus preparativos para entrar a clases. Osauri, después, ya sabes, tenemos que recoger todo, pero ahorita tú disfruta, tú pon tú, como tú quieras, como te guste, con los colores que quieras y desees. Así que bueno, sí, ahorita. ¡Ah! Te está quedando muy bonito, Osauri. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, mira! Oye, te las ingeniaste súper bien. Sí. Oye, gracias, Sari, por darme la idea también. Lo voy a hacer también con mis cuadernos y libretas. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues la palabra de la que te hablé en palabrerío es hueso, esqueleto, sí. Seguramente lo pensaste, ¿verdad? Seguramente lo tenías en mente, pero bueno, pues a veces no tenemos el chance de tener por ahí el teléfono a la mano o no nos lo prestan para poder mandar el mensajito. Pero bueno, seguramente que tú tenías la respuesta. Y bueno, también la respuesta a la adivinanza de Benita se llama, es su bebé de algodón. Su lana tengo en la cama, también en el edredón, pues sí, la oveja, seguramente también tenía la respuesta, porque seguramente también asociaste, recordaste, pensaste, imaginaste que era por allí la respuesta, y sí. Sí, borrego o oveja también, ¿verdad? Puede ser. Y porque, bueno, pues seguramente tienes muchas ideas, mucha imaginación, así que... Pues gracias por acompañarnos, gracias por haber pensado en las respuestas. Y pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que el programa se retransmite mañana lunes a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde para seguirlo compartiendo. Y también se sube a la página del archive.org si quieres escucharlo, compartirlo o